Este disco de Error Positivo fue producido por Julio Crivelli de Bicicletas y por eso mezcla el punk con la psicodelia. Ahora suena demoledor. Error Positivo se formó en el año 2005 y en 2008 habían editado su primer trabajo, un EP de 6 temas. Esto es Semáforos. Empieza a ser.

contactarte con nosotros podés escribirnos a través de nuestra web www.cercadelarevolucion.com. Y ahora llega otra banda independiente, Leonard Selig. Llegó el momento de ir a un corte. Al volver vamos a rescatar un disco del Flaco Spinetta que increíblemente está descatalogado.